Señora Alcantarilla, décima agonía. Julius Maro Besol, Venusa. Doble Jotámbulo. Sintonizando con el alma. Visiones panorámicas. Toda la gente. Visiones panorámicas. Diferente nos mostramos. Visiones panorámicas. Visiones panorámicas. Diferente nos mostramos. Visiones panorámicas. Diferente nos mostramos. Hey.